pedir un favor. Ay, lunita, que alumbra mi barrio, te voy a pedir un favor. Que me ilumines a mi reina, porque ella es mi astro de amor. Que me ilumines a mi reina, porque ella es mi astro de amor. Para que vea que yo la quiero, que ella es mi esperanza y toda mi fe. Que sin ella no quiero la vida, que sin ella yo me moriré. Para que vea que yo la quiero, que ella es mi esperanza y toda mi fe. Que sin ella no quiero la vida, que sin ella yo me moriré. Luis José Lense y Nestalí, hermanitos queridos. Molino. Tiene un coqueteo caminando y en la cita lo hace mejor. Tiene un coqueteo caminando y en la cita lo hace mejor. Ay, por eso es que Pacho la quiere, porque ella es del tejemaneje. Por eso es que Pacho la quiere, porque ella es del tejemaneje. Y de la picu secretico, que es la que la pone a tambalear. Mi morena tanto la maltrata, pero ella sigue más a mañana. Y de la picu secretico, que es la que la pone a tambalear. Que mientras la beso está contenta, porque yo sí la sé manejar.